Balme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Excelente musicalización, dice Nelson, desde la estación Paysandú del ferrocarril. En ese informe nos pudimos ubicar. Siempre sirve cuando hay gente haciendo, creando cosas con investigación atrás, ¿no? No bolazo, sino con un poco de historia. Tiene que leer, tiene que checar, tiene que confrontar. Venían de las dictaduras esos músicos de los ochentas. Por eso todavía nos dejaron un legado poderoso. Salieron a decir lo que había que decir. Aún los más livianotes, como era Miguel Mateos, habla de las abuelas, y ni hablar de Miguel Abuelo en ese himno de mi corazón, que es un himno. La historia de la música siempre es poderosa, junto a los movimientos sociales, decía Jordi Sierra y Fabra. Máquina de hacer pájaros. ¿Cómo mata el viento norte? Descansa plácidamente el Lilo en una de las casas de piedra de Cantabria, esperando cómo va a ser para esquilar las ovejas bellacas esas de las montañas. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres, Caracas. Qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el ávila, el guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, que esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano. A ti Caracas, Caracas, el ávila, el guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento míos, ya lo siento míos, ya lo siento míos. Che Caracas. Tremenda canción que rescatamos cuando hablamos de Venezuela, ¿fue? O cuando hablamos de... o cuando hablamos del viaje del Darwin, no me acuerdo. De cualquier forma, fue una suerte llegar en la investigación, en el rescate, por esta tremenda canción del querido Piero. La gente me saludaba y andaba. Bueno, el Darwin anduvo caminando por Caracas. Ahora ya está en La Paloma, ahí descansando plácidamente en su cabaña al costado de los fiordos de La Paloma, las patas colgando sobre el océano Atlántico. Mira qué color Caracas. Estamos en deuda con el tocayo y la nueva info que nos mandó del disco de Barbie, la argentina, que descubrimos con el disco... ¿cómo se llamaba? El disco de Jorge Portillo con José Arenas. Algo de la milonga era. No me acuerdo ahora, pero ya me voy a acordar. Tengo que repasar un día de estos, amigo Fernández, un poco más de su disco o de sus discos, y esta argentina también que incursionó con el Yoruba, por acá por los boliches de Montevideo. La música es universal y el empalme anda siempre husmeando. Esta noche yo te pago en casa. Ahora en las redes sociales estoy viendo increíblemente cómo sigue produciendo poesía y música un artista de los años 60. Imagínense ustedes que todavía un artista mujer de los años 60 todavía la tenemos, gracias a Dios, para poder escucharla, a veces leerla y a veces ver alguna noticia. Gabriela Parodi, la primera mujer del rock, dice la presentación que le hacen muchos productores musicales. Gabriela Parodi, más conocida por su monónimo Gabriela, Buenos Aires, 16 de agosto de 1945. Es una cantante y compositora argentina. Junto a María Rosa Llorio y Celeste Carballo, Gabriela es una de las precursoras del canto femenino en el rock argentino. Empalme FM. Con mi pelo largo y mi tristeza sin razón. ¿De dónde venís vos? ¿A dónde vas a ir? Camina sin pensar, con tus manos grandes, tu alegría. ¡Qué día extraño! Es que estamos juntos. Extraño, Gabriela. Ahora son las 22:58. Dice, ¿vos escuchaste la audición de ayer? Sí, yo la escuché porque la hicimos acá. Está alojada en Internet Archive. Si no la escuchaste, te la recomiendo. Esa y otras varias para atrás. Pero la de ayer versó sobre estancias fortificadas del departamento de Paysandú. Unos audios de amargar sólido conocimiento y experiencias vividas del amigo Juan Santos. Yo te doy esta perla nomás y después si querés buscar el programa y checalo, y si querés te das un baño de historia de las últimas estancias del Uruguay. Sí, sí, sí, Santa Luisa, ese decirle al muchacho que es Santa Luisa. Tiene unos miradores, ¿sí? No, 37 piezas, hay unos miradores, hay... Después del techo, por toda la vuelta, una parte, una mitad de la estancia del lado de arriba, después del techo, después de la viga, vamos a decir, que cubre la chapa, hay como un metro de pared para arriba, que hay unos miradores, que dice que ahí miraban, sí, hasta ahora está vigente eso. Y las paredes son dobles y son de piedra, sí, en los galpones, machacientos ahí. Hay un galpón, en el tiempo que yo me crié y que era gurí, la mitad de un galpón. Era piso de tierra, era caballeriza y taqueaban cuero. Y la otra mitad sí era de Poland. Y metían la lana, me acuerdo. Y después ahí hay un corral por medio y hay otro galpón grande de chapa, que está hasta ahora, que ahí es donde esquilaban. Me acuerdo que nosotros hacíamos girar la bolsa y el pichera, me acuerdo, la bolsa de lana. Mira, hasta lechera, yo era gurí de 12, 13 años, más chico. Me acuerdo que girábamos las bolsas, me acuerdo. Y chillamos, un hombre viejo que no me acuerdo si no era Yorgo Grosso, el Negro Méndez,

de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre. El nano con Víctor. Sufrir estrictamente algunas normas. Mara. Hoy sé bien a dónde están las cosas. Antes estuvieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en una entrevista insólita en la calle, en Plaza de Mayo, en 1978. Una entrevista, un choque cultural con los holandeses. La televisión holandesa levantó esas voces en un momento de cúspide de represión de la tanda de uniformados y de múltiples golpes en la Argentina, en uno de los más despiadados que dejó 30.000 muertos. Ese micrófono prendido dejó ese testimonio que escuchamos fragmentariamente. La música cuenta historias inolvidables que no deben ser olvidadas, por eso son inolvidables. Son los artistas equilibristas. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos. Entre el delirio y la cordura juegan sus sueños de locura. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños. Vienen y van sin descansar, magos del aire, bufones. Ser importantes. Son emigrantes. Fundan tablados, son adorados, son bien amados, son insultados, son buena gente entre la gente. Pasan a solas sus malas horas, vienen y van sin descansar. Magos del aire, bufones frailes, Dios de cristales de color, de la risa al dolor, el llanto al amor, el chile, el canto, el drama, la comedia, hay de todo en la feria. Cuando levanta un hombre su tenor, aplausos y fracasos, Alberto, ahí están los artistas. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Thank you.